Honradamente no me canso de pensar cómo hice yo para vencer miles tormentos. Mi vida ha sido llena de gran sufrimiento y al fin y al cabo me he logrado superar. Haciendo esfuerzos y luchando, he conseguido mi aposento, porque con juicio y fundamento uno consigue lo deseado. Tiempo de antaño, fueron sufridos, no cabe la menor duda, y me he formado solitario y sin ayuda, pasando penas, trabajos y desengaños. Y aunque mi suerte ha sido adversa, yo no he perdido el equilibrio, tampoco he sido un sinvergüenza al frente de mis compromisos. Oye, sobao, compa. Thank you.